Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Estamos con vosotros una semana más en Aquí la Voz de Europa y vamos directamente al lío porque hay muchos temas de los que hablar, tanto en España con este señor Feijóo, que muy pronto está asomando la patita anunciando sus auténticas y preocupantes intenciones, y también mucho que hablar de lo que está pasando en el extranjero, tanto en esa guerra en Ucrania, esa matanza o supuesta matanza en la localidad ucraniana de Bucha, en la que todavía no se sabe exactamente la autoría, y por supuesto también hablaremos del resultado de las elecciones en Hungría. Esta semana vuelve a estar con nosotros Noelia de Trastámara con su parte de la invasión, y con Enrique Lemus hablaremos, recordaremos la expulsión de los musulmanes de España. Pero antes de eso, vamos al debate con nuestros invitados, a los que paso ya a presentar, empezando por Vicente Estarelles. ¿Qué tal estás esta semana? Hola, Miguel. Muy buenas tardes a ti, a nuestro invitado Felipe y a los oyentes que tenemos ahí al otro lado, que son, no son tan fieles. Pues eso, bien, aguantando un poco esta ola de frío que nos ha venido en abril. Esperamos que pase pronto y que la primavera vuelva a reír y nos vaya un poquito mejor con el tiempo. Nada, un saludo. Y Felipe, ¿qué es? Felipe Saura, responsable de la Asociación por el Futuro de Nuestros Hijos. Felipe, ¿cómo estás? Hola, muy buena Miguel, muy buena Vicente. Pues nada, encantado de estar aquí una semana más y bueno, pues para comentar todos los temas que la actualidad viene muy cargada, ¿no? Como se dice usualmente. Desde luego, Felipe, y como siempre, Felipe, eres el invitado de esta semana. Empezamos con tu intervención. Vamos a la situación política de España, el nuevo, entre comillas, Partido Popular, que no puede ser más viejo, porque vuelve lo peor del rajoyismo. Toda esta banda de progres, federalistas, globalistas, que hace mucho tiempo ya que se infiltraron en el Partido Popular. Y Felipe, la verdad es que Feijóo ni siquiera disimula su intención de ir de la manita del PSOE allá donde los globalistas de Bruselas y de cualquier lugar del mundo se lo ordenen, ¿no crees? Sí, está claro que, bueno, de hecho ya, por ejemplo, ha dicho que según comenta la noticia, ¿no?, que se va a centrar en el tema económico y que va a dejar de lado lo que es el tema de la lucha de la lucha de género, el tema del patriotismo, el tema de la familia, que son justo los temas en los que precisamente hay que dar la batalla, porque es por donde nos están metiendo todos los goles y por donde están consiguiendo que la sociedad española, que los españoles, que desaparezca, ¿no? Entonces, que eso me recuerda a Rajoy, ¿no?, cuando también decía que había que centrarse en el tema económico. Está claro que todo esto, es decir, la política nacional se ha convertido en un puro teatro, o ya desde hace muchos años lo es, ¿no?, en el cual al final la función de los partidos políticos, por desgracia, nuestro sistema básicamente, en mi opinión, consiste en mantener dividida la sociedad, ¿no?, entre izquierdas y derechas, fomentar los odios entre españoles, pues para que no nos unamos, ¿no? Y ese es el mayor trabajo que tiene él, ¿no? Es decir, ¿qué diferencias hay realmente entre el PP y PSOE? O sea, es que no hay diferencias realmente. Ambos, sí es verdad que ambos luchan mucho, y yo creo que un poco estamos viviendo un poquillo esta semana una escenificación en la cual ambos tratan por empoderarse mucho el uno al otro. ¿Para qué? Pues para seguir manteniendo el bipartidismo. Es decir, al PP le interesa que cuando no gobierne el PP, le interesa cuando no gobiernen ellos, que gobierne el PP, y al PP le interesa cuando no gobierne el PP, que gobierne el PSOE, pues para mantener un poco ese bipartidismo, y aunque él dice que va a salir a ganar las elecciones, no a que pierda el que gobierna, la realidad es que ninguno gana nunca las elecciones, siempre se pierden. Quiero decir, al final el desgaste del gobierno es el que hace caer a un partido, al PSOE, igual que el desgaste del PP es el que hace ascender al PSOE, aunque alguna vez es verdad que ha habido algún atentado por medio, ¿verdad? Pero me refiero al 11M, obviamente. Pero al final es un teatro, una escenificación, y Feijóo encaja perfectamente en esa línea. Es decir, en el PP federalista, en el cual al final cualquier estructura nacional pues ha desintegrado, y él responde muy bien al papel de ese gobernante que, aunque figura en una pancarta nacional, realmente es un nacionalista más que en su región pues ha adoptado realmente políticas absolutamente nacionalistas e incluso más restrictivas de derechos, por ejemplo, en relación al COVID, que el propio Partido Socialista. Es decir, que por desgracia nada parece que vaya a cambiar. Sí, ahí has dado una de las claves hablando del tema del COVID, donde Feijóo se destacó como uno de los principales dictadores covidiotas durante la pandemia, con todo tipo de propuestas demenciales. Fue él el primero que propuso el tema de la vacunación obligatoria y ha trascendido una reunión que ha tenido con los sindicatos en Sevilla, donde este señor les ha prometido que va a seguir dándoles las paguitas y todo lo que haga falta a cambio de que estos sindicatos defiendan al Partido Popular de este señor Feijóo. Y bueno, básicamente es lo que estamos diciendo desde hace un montón de tiempo. También has hablado del 11M, Felipe. Ya veremos si se inventan también, se sacan de la manga otro 11M para justificar este gobierno de coalición. Pero lo que está claro es que estamos viviendo en múltiples crisis, la interna española, pero también la internacional. Y desde luego, Vicente, este escenario es el ideal para que el sistema nos venda este gran gobierno de concentración nacional como la solución, cuando realmente no solucionará absolutamente nada y lo que hará será seguir profundizando en esta deriva federalista globalista que no es otra cosa que la destrucción final de España y de su soberanía. Vicente. Pues sí, lo estás definiendo muy bien. Yo quisiera poner un poquito el dedo sobre el señor Feijóo, ese sátrapa gallego, ese el Nabucodonosor del noroeste, que como habéis comentado, pues eso dice la legislación plandémica más fuerte, más dura aún que el Partido Socialista nos hizo tragar. Ha sido elegido por el 98%, y lo más que elegido, esto es una mamandurria, esto es, bueno, los partidos tienen, igual que nosotros, cada 4 años o cada X tiempo, pues que renovar sus mandatos, renovar sus candidatos, renovar toda esa estructura. Esa estructura es que manejamos, que pagamos nosotros, vamos. Eso que sale de nuestro bolsillo. Porque hay que recordar que todo esto viene subvencionado por el gobierno, por el Estado, perdón. Los partidos son subvencionados por el Estado y así hacen esos. Es que, perdonadme que me extienda un poco en esto, pero es que no puedo con estas cosas, no puedo. Vamos a ver. Habéis comentado ese bipartidismo del que hablamos siempre, PSOE, PP, pero señores, ¿alguien se ha dado cuenta que en 40 años de democracia no ha gobernado otro partido que el PP y el PSOE? ¿No queríamos democracia? No, señor, estamos en el más puro turnismo decimonónico. Estamos en el siglo XIX, con todo lo que ello supone, política, económica, etcétera. Mente. ¿Entendéis por dónde voy? O sea, no hemos adelantado nada. No hay democracia en España. Hay un turnismo de partidos. No hay ni bipartidismo. Lo estaba explicando muy bien Felipe. Cada uno quiere que salga el siguiente. Como, si yo no estoy, prefiero que salgas tú. Y viceversa. Con lo cual, no hay. De hecho, ya modificaron en su momento la ley electoral para que partidos como el nuestro, por ejemplo, Democracia Nacional, y otros partidos minoritarios, lo tengan duro, no. Crudo, muy crudo, para poderse presentar a las elecciones. ¿Por qué? Porque no les interesa la democracia en España. Porque viven muy bien unos tapándose a otros, que se han reunido con comisiones y UGT. Yo de verdad no sé si pegarle fuego al tren o directamente, no sé, es que de verdad, ¿cómo puede reunirse este tío con UGT y con comisiones? Claro, lo que no quiere es que le levanten la calle, que será lo que harán, lo que siempre hemos comentado, que ahora no hacen con el PSOE y que harían en el hipotético caso de que el señor Feijóo llegase a gobernar. Pero es que da igual que gobierne el señor Feijóo, que gobierne el señor Sánchez, que salga ahora Hernández Mancha o cualquiera de los idiotas que ha estado encabezando los partidos de esta malhadada democracia del régimen del 78. Este tío es que quería vacunar hasta los gatos, hombre. Si es que este es el que le quería poner mascarillas a las farolas, por si acaso. Sí, es que es así de triste. Es que no podemos esperar nada nuevo de este individuo. Nada, y menos cuando quiere reunirse con UGT, con comisiones, y como tú has comentado, Miguel, volverá eso que hemos comentado en tantos partidos, en tantos programas, de que lo que nos quiere vender es eso, esa unidad nacional para, pues eso, para dejarnos caer encima lo que nos van a imponer desde Europa. Antes también Felipe ha dado en la clave, ha dado una de las claves cuando ha comentado el tema de cómo se niega constantemente este Partido Popular a dar la batalla cultural, y es que claro, es que no puede darla, porque aquí la cultura, la ideología viene de los grandes centros del poder mundial, globalista y masónico, de la Unión Europea, de la ONU y de las televisiones, de los grandes medios de comunicación que controlan estos globalistas, y la ideología, ya sabemos cuál es, la ideología antinacional, la ideología de la endofobia, del autoodio, de la Agenda 2030, de la agenda de la reducción de la población, con esta ideología de género, esta propaganda LGTB, el aborto libre, por supuesto, Plan Calergi, multiculturalismo, fronteras abiertas a la inmigración, y por eso el Partido Popular no puede hacer y no quiere hacer nada en este aspecto. A mí me hacen bastante gracia todos estos voceros de la derecha liberal radiofónica que siempre están diciendo es que hay que, el Partido Popular no se atreve a dar la batalla ideológica a la izquierda, a los progres. Pero vamos a ver, pero si los progres, señores de la derecha liberal, son ustedes, y ustedes son tan progres como los progres, son ustedes los que con su liberalismo antinacional y globalista se han cargado a la derecha española de toda la vida, la han vaciado de contenido, y por eso ahora no tienen ni argumentos, ni planteamientos, ni voluntad de hacer nada, porque se han corrompido tanto que ya no tienen nada que ofrecer frente a esta izquierda progre y globalista. Y lo peor es que, renunciando a esta batalla cultural, pretenden presentarse como grandes gestores económicos, pero es que luego, cuando rascas por ahí, tampoco, de eso nada. Aquí hay mucho mito con la propaganda de la izquierda, pero ojo con la propaganda de la derecha cuando se quieren presentar como eficientes gestores económicos, cuando el señor Aznar fue un puñetero desastre económico, por mucho que nos lo quieran vender como lo contrario. Se limitó a estimular una burbuja inmobiliaria que creó una gigantesca deuda privada que, cuando acabó estallando, se llevó por delante a la economía española, y no digamos el señor Rajoy, la gigantesca burbuja de deuda pública que nos dejó, los impuestos que nos subió, que hoy todavía lo estamos pagando. Es que es un auténtico desastre esta derecha pepera, Felipe, y bueno, es normal casi que vaya de la manita del PSOE, porque tal para cual. Sí, no, a ver, claro, es que el tema ideológico que has comentado, ¿no?, de la familia, ¿no?, el género, el tema del feminismo, todo eso, es decir, claro, es que eso viene impuesto a todo el mundo. Que dice, como al final todo esto son lacayos que sirven a los mismos señores, ¿no?, a los globalistas, todos los políticos, que decir, todos los que pueden optar a tener un partido nacional que tenga cancha en los medios, en los grandes medios de comunicación controlados por esos globalistas, claro, ahí ninguno se va a poner. Y esa es la clave del sistema, o sea, es la clave de todo, ¿no? Es decir, solo los que se opongan a esas ideologías que al final están hechas, pues, para cargarse las sociedades de base, son los que verdaderamente, pues, podrás dudar o podrás pensar que no obedecen a eso y que sí defienden a España, ¿no? Ahí, en ese sentido, por ejemplo, Vox está un poquillo de perfil, parece que sí, pero luego no termina de, se opone a cosas parcialmente, pero no termina de entrar del todo a eso, ¿no? Efectivamente, lo del tema económico del PP es que se lo traga ya, no se lo traga nadie ya. Quiero decir, ese discurso que quiere, en mi opinión, que quiere lanzar ahora, o que está lanzando Feijóo, ¿no?, de centrarse en el tema económico, antes de Rajoy podría venderse algo, ¿no? Porque, bueno, Aznar sí es verdad, yo estoy de acuerdo contigo, es decir, al final Aznar además vendió mucha empresa pública, es decir, descapitalizó a lo público de los españoles para mandarlo a manos privadas y a manos de algunos que dicen también que eran sus amigos, ¿no?, o el de Movistar y tal, de Telefónica. Pero bueno, sí es verdad que hubo una, como dices, hubo esa burbuja y bueno, ya se comprobó después que no era lo que parecía, pero bueno, por lo menos le podían echar la culpa a ZP, a Zapatero, pero es que después de Rajoy es que no hay ninguna duda de que, es decir, subió la deuda pública, subieron los impuestos, subieron los impuestos también con Rajoy, con lo cual ese discurso económico, es que yo no sé quién se lo va a tragar, pero bueno, sus fieles y no mucho más, ¿verdad? Es decir, porque no en mi opinión no tiene recorrido, quiero decir, pero por eso al final incide en que al final ellos tienen el problema de que cada vez más gente se está dando cuenta de que no hay diferencias reales entre el PP y el PSOE. De hecho, los perfiles de los políticos, ya sea a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, es que los perfiles son los mismos. Quiero decir, aquí al final son o el perfil nuevas generaciones, es decir, del político de toda la vida, que no ha trabajado en su vida, ¿no? Y que está ahí metido en el partido y que va a hacer lo que el partido le diga, o el perfil del alto funcionario que, como ya no puede avanzar más en el escalafón funcionarial, porque una vez que eres alto funcionario ya enseguida alcanza la cota máxima, pues la única manera de ascender es en la vida política, accediendo a los altos cargos ya de designación política. Entonces, ese es el perfil que ocupa la política española, pero ambos son perfiles de gente que no ha venido ahí a cambiar nada. Quiero decir, tú ves a Feijóo y dices, ¿qué ha querido cambiar este hombre en su vida? O sea, me refiero políticamente, no han cambiado nada. Quiero decir, al final es una mera ambición de poder, en mi opinión, y sí, para detentar un cargo, para ser, claro, el poder, pues bueno, ya sabemos todo la erótica del poder, ¿verdad? Pero ninguno tiene un recorrido previo de realmente querer luchar por algo de los españoles o que estuviera, pues, por ejemplo, que tuviera un cargo representativo en la vida social, ¿no?, española, de haber defendido alguna causa o no. Toda esta gente, su causa es el partido, porque el partido es el poder. El mayor reto que tiene Feijóo, realmente su mayor reto, es seguir siendo primera o segunda fuerza política a nivel nacional. Es decir, su mayor reto es evitar que Vox pueda tener más escaños que ellos, porque entonces habían dejado de tener sentido. Es decir, el partido entonces ya no cumple su función, y como no tiene ninguna ideología, porque no tiene ideología, pues corre el riesgo de que le pase como le pasó a Ciudadanos, ¿no? Albert Rivera se pensó que la gente le votaba a él, y como cuando no cumplió la función en el sistema de apoyar al que más votos tenía, pues se liquidó. Y ellos, si no obtienen esa posición importante, pues le va a pasar lo mismo, como no se convierta en un mecanismo al final de seguir permitiendo que los grandes partidos que están apoyados por los globalistas pues sigan haciendo por lo que están haciendo, que es que no cambie nada y que esto siga cada vez a peor. Sí, Vicente, parece que la estrategia un poco es esa. Sería que el PSOE se va alejando, va marcando distancia sutilmente con Podemos, no para de lanzar pullas y de meterle el dedo en el ojo al partido morado con el tema del Sáhara, con ciertas medidas económicas, apoyando la guerra de Ucrania, enviando armas. Ya veremos lo que pasa con esta próxima cumbre de la OTAN, que se va a celebrar en Madrid, aquí en España, y por parte del Partido Popular también es marcar distancias con Vox, que si antes el señor Casado disimulaba un poco en este aspecto, la verdad es que Feijóo no se está cortando ni un pelo, y aunque es cierto que, como dijimos en su día, ha pactado con Vox en Castilla y León, pero todo indica que lo hizo por pura estrategia. Él sabe que la mayoría de sus votantes quiere que pacte con Vox, pero sus amos auténticos, sus jefes, la masonada globalista de Bruselas, se lo prohíbe, y Feijóo tiene clara cuáles son sus preferencias. Ya ha dicho que se va a distanciar, también su mano derecha, el andaluz Bonilla, ha dicho también que va hacer marcar cierta distancia con el Partido Verde, y también parece que Ayuso, a pesar de que ya sabéis lo que pensamos de esta mujer, también parece que la van a relegar a Madrid y poco más. Y Vicente, en definitiva, parece que esa es la estrategia, ¿no? Alejarse de estos dos partidos, mostrarlos como extremistas para fortalecer esta gran coalición de centro, ¿no crees? Sí, ya ha salido a colación ese tema en nuestro programa. Tanto Ciudadanos como Podemos pues fueron dos aperturas a derecha e izquierda para atraer votos hacia esas posturas. Y ahora pues no interesa, y Ciudadanos está cayendo en picado, y los socialistas están intentando hacer lo mismo con Podemos, poniéndolos en el punto de mira de todas sus políticas para contrastar la política que ellos quieren y necesitan con la que promueve el Podemos en este caso, en este momento, si no contraria, pues no muy pareja a la socialista. Habéis hecho una descripción fenomenal, tanto uno como el otro, de lo que es hoy por hoy el régimen del 78 que nos gobierna. Es una maquinaria por encima de las instituciones que se encarga de que estas instituciones solo funcionen para alimentar la maquinaria. No sé si nuestros oyentes pillarán lo que acabo de decir, pero si no fuera por estos partidos, España no estaría como está. Porque estos señores, y la prueba la estamos comentando, en que tú mismo, ahora mismo, Miguel, has dicho que los votantes del PP quieren que haya un acercamiento hacia Vox, pero estos es que no les importa lo que quieren sus votantes. Y si alguien piensa que al PSOE le importa lo que quieran sus votantes, pues estamos en lo mismo. Son, pues eso, son una maquinaria por encima de la maquinaria del Estado, son un Estado paralelo, por eso decimos muchas veces que están por encima de la sociedad, están en otro lado de la sociedad, la manejan, la legislan, la articulan de manera que sirve para los intereses de los dos partidos, cuando debería ser absolutamente, completamente al revés. Y ahí entra la descripción que ha hecho muy bien Felipe de estos políticos que no... ¿Alguien ha visto algún político de estos? Hablo de los antes de cuando aún estaba la dictadura del general Franco, por la calle pegando gritos. Algunos sí, al principio de la transición sí. Al principio de la transición, pero de todos, Felipe González, por ejemplo. Bueno, Felipe González iba por ahí con camisa azul levantando el brazo. ¿Alguien ha visto a estos tíos tener alguna inquietud política por defender alguna idea, una ideología? No, su ideología es su partido, como muy bien ha expresado Felipe. Y todo esto solo pone trabas en el funcionamiento de la democracia de un país. Porque no funciona el país no debe funcionar el país para los partidos. Al revés, los partidos deben funcionar y hacer funcionar el país, pero no es así, nunca, nunca, nunca, llevamos 40 años en los que no es así, y la gente, pues nada, seguimos votando cada 4 años, cada X tiempo, como he comentado antes, se cambian las cabezas, el caput visible del partido, pero ¿para qué? ¿Para qué, señores? ¿Con un 122% del Producto Interior Bruto en deuda? ¿Para qué, señores? Para que no cambie nada, es cambiar caras para que no cambie nada. Efectivamente, Felipe, efectivamente, para que no cambie nada, absolutamente nada. Si ya lo he dicho, esto es un turnismo de partidos en el más puro sabor decimonónico. El rey desaparecido, como su día Isabel II, que se dedicaba nada más que a tirarse a todo el que podía, y Cánovas y Sagasta, pues haciendo lo que les daba la gana. Trajeron a Maximiliano y, bueno, no sé, historia. Disculpad que me vaya un poco por las ramas con el tema de historia, pero es que aquí está ocurriendo similar, es que está ocurriendo algo similar. Es que está ocurriendo desde Juan Carlos I, que se ha tirado a todo lo que iba a dos patas y un felpudo entre piernas. Que esa ha sido su máxima política, esa, y a agachar a la genuflexión de Marruecos, que por eso llevamos todo lo que llevamos arrastrando de contubernio con el reino alauita, y nada. Pero nuestros políticos se han declarado alguna vez. ¿Algún político ha ido a decir esto con Marruecos no puede ocurrir? Esto no, ¿alguien ha intentado? ¿Algún político ha defendido alguna vez alguna postura nacional? Cero. Uno. Vamos, me lo puedo jugar, que creáis. Sí, está muy bien traído, Vicente, por tu parte el tema este de Marruecos, porque nuevamente en un nuevo gesto de lacayismo y de servilismo vergonzoso, el presidente Pedro Sánchez va a viajar él directamente a Marruecos, cuando en principio el plan era que primero viajaría Álvarez, el ministro de Exteriores, pero parece que está un poco preocupado el rey Mohamed VI, porque el plan de la autonomía del Sáhara dentro de Marruecos en principio parece que no tiene apoyos en España, y ante esa preocupación ha exigido que sea el propio Pedro Sánchez el que viaje en persona hacia Marruecos, rompiendo los pactos que estaban anunciados previamente. Y por supuesto, Pedro Sánchez agacha la cabeza y obedece. Y os pregunto qué pensáis que va a hacer el Partido Popular de Feijóo en este asunto del Sáhara y de Marruecos, porque evidentemente el rey Mohamed le va a pedir a Sánchez y al Estado español garantías de que cuando Sánchez ya no esté en la Moncloa, ese acuerdo que favorece tanto a Marruecos siga siendo apoyado y favorecido por España. Y en mi opinión es que, por supuesto, sí que será favorecido, que por supuesto el Partido Popular de Feijóo y Felipe VI, el hijo de ese campechano corrupto que subió al trono entregando el Sáhara, y su hijo seguirá al trono entregando lo poco que queda del Sáhara, y vete a saber si más partes de la actual España, y yo estoy convencido, Felipe, de que este Partido Popular se sumará a este consenso pro-marroquí, viendo además los antecedentes de cómo han estado completamente de perfil ante todas las agresiones de Marruecos contra España de los últimos años, porque saben que detrás de Marruecos está Bruselas, está Israel, Estados Unidos y, por supuesto, estos cobardones del Partido Popular no se atreven a hacer frente a toda esta banda globalista. ¿Qué piensas, Felipe? ¿Estás de acuerdo con mi teoría? ¿Crees que el PP y Felipe VI se sumarán a esta rendición ante Marruecos? Sí, estoy convencido. Quiero decir, efectivamente, Juan Carlos trajo la pérdida física y Felipe pues posiblemente tenga la pérdida jurídica o la pérdida de derechos o expectativa de derechos sobre Sáhara. Pero es que el problema es, fíjate, el problema es que eso forma parte ínsita a nuestro sistema. Que es el sistema del 78... Se diseñó y se creó para ceder todo lo que es propio de una nación y propio de España. Quiero decir, al final nosotros la manera en la cual hemos ganado la risa, la condescendencia de los demás es cediendo. Hemos cedido en todo. Los americanos, con la Unión Europea, con Francia, con Marruecos. Es decir, es la forma en la cual nuestro sistema de la cual ha sido diseñado. O sea, al final es ser débil, ¿eh? O sea, no, tenemos el respeto, que no es respeto, la condescendencia con el débil, y el débil en este caso somos nosotros. Claro, el problema es que, claro, estamos cediendo tanto ya que esto como empieza a quitarte ropa. Es decir, llega un momento ya en el que ya más cesiones ya se nos ven las partes íntimas ya, porque pasa como en las comunidades autónomas. A las comunidades autónomas, por ejemplo, le hemos cedido tantas competencias, lo tienen ya todo. Y cualquier cosa que le dé ya es vergonzoso. Y aquí yo creo que con el tema de Marruecos sucede un poco lo mismo, ¿no? Es decir, al final ya aquí ya es que ya es vergonzoso. Quiero decir, sin ninguna necesidad tenemos que ceder con ellos cuando ellos no ceden nada. Es decir, si queremos proteger Ceuta, Melilla o las Canarias, la mejor manera de protegerlas no es ceder en el Sáhara. Al revés, es hacernos fuertes, ¿eh?, militarmente, internacionalmente, ¿eh?, y nuestras fronteras, por supuesto, y entonces es como defenderemos nuestro territorio y nuestros derechos. Es decir, no se defienden las cosas cediendo, al revés, se defienden haciendo fuerte. Yo tenía un amigo que decía, tú, cuando haya que negociar, tú primero di no y después negocia. O sea, pues aquí, yo no sé si nosotros, es decir, está claro que el tema del Sáhara, pues bueno, parece difícil, ¿verdad?, que vayamos a recuperarlo, ¿no?, en algún momento, ¿no?, ni siquiera que interese, o sea, pero si hay que hacer algo, lo que no tienes que hacer es regalarlo, porque nosotros, claro, lo que pasa es que al final Marruecos, pues como ya sabemos todos, ¿no?, aprovecha los momentos de debilidad de España y nosotros está claro que estamos en un momento de debilidad, no hay más que ver el tipo, el perfil de presidente que tenemos, ¿no?, por eso Feijóo puede ser presidente, porque ya cualquiera puede ser presidente, ¿no? Y ellos están aprovechando una vez más las circunstancias. Yo de Feijóo, pues al final posiblemente hagan con lo mismo que con los otros temas que hemos comentado antes, de ideología de género, ¿verdad?, de feminismo y todo eso, pues sea consolidar los avances que el PSOE haya hecho en esas materias, y seguramente pues Feijóo al final vaya a hacer lo mismo, hacer algún tipo de declaración para justificarse de cara a los votantes, ¿no?, y de cara a los medios de comunicación, pero a la hora de la verdad, si accede al poder, no cambiarán ni una coma. Vicente, ¿quieres comentar? Tengo un tema pendiente que lo quiero decir antes de cerrar esta primera parte del debate. Si quieres comentar algo muy brevemente del tema de Marruecos antes de que terminemos esta parte, ¿quieres comentar algo? Sí, un poquito, nada más, dos cositas. Yo, me hace gracia que, como dice Felipe, nada más que demos la vuelta a los cañones y nos disparemos a nosotros mismos, porque si Marruecos no propone eso, nosotros no proponemos a la ONU que sea una provincia autónoma de España. Pues ¿por qué no? Porque no nos dejan que lo hagamos. Bueno, el problema de España es que esta oposición aliada, para que entendáis un poco el giro, esta oposición aliada, blandengue, merengona, cómplice, de boca pequeña, esa que siempre, por favor, si es posible, que ha hecho siempre y hará el PP, porque en este caso el PP podía haberse plantado perfectamente, plantar cara al Partido Socialista en esto que quiere hacer al respecto del Sáhara español, del Sáhara Occidental. Pues nada, el PP no se plantea nada y simplemente, pues eso sí, yo creo que si este Feijóo acaba siendo lo que es, pues nada, lo aplaudirá todo lo que haga el PSOE o lo que haga el que en su momento esté gobernando, simplemente lo aplaudirá. España no va bien, España no va bien, porque no se arregla, los problemas de España no se arreglan con la política estúpida del pollo descabezado del señor Sánchez, o similares. Este Feijóo, yo creo que no va a hacer absolutamente nada distinto de lo que se propone para España y para esa zona de ex influencia española, sino que muy al contrario. Y además me temo, como hemos comentado al principio del programa, que nos van a traer ese pacto social para la nueva transición, con consenso transversal, empoderado, que nos van a, por cierto, nos lo van a dar en supositorio, nos guste o no nos guste, porque aquí no hay nadie que le plante cara, y el PP no lo va a hacer. Y en este caso, muchísimo menos. El tema que quería comentar antes de pasar a la pausa es el del expediente Royuela. Luego, Vicente y Felipe, no sé si esto no estaba en el guión, no sé si este tema lo seguís, tenéis algo que decir, tampoco es importante, pero sí que me gustaría hacer algo porque a veces nos preguntáis sobre este tema y no quiero dar la sensación de que lo esquivamos. Aquí no esquivamos absolutamente ningún otro tema y está otra vez de bastante actualidad, está pegando fuerte con informaciones bastante impactantes de millones que tendrían altos cargos del PSOE y de la Fiscalía General del Estado en el extranjero. Y bueno, muy muy brevemente, lo primero que tengo que decir es que nunca he seguido este caso con demasiado detalle, nunca me lo he acabado de creer, aunque soy bastante abierto, soy bastante flexible y estoy dispuesto a cambiar de opinión. No voy a decir que me parezca como el tema QAnon, porque aquí el Royuela lo veo algo más trabajado, algo más elaborado. Desde luego, la historia de esta familia de persecuciones, de encarcelamientos, de un hermano asesinado, es para tenerla en cuenta y es para tenerle bastante el respeto. Cuesta mucho creer algunas cosas de lo que se dice. Evidentemente, la forma en la que, en la primera fase de este expediente, la forma en la que supuestamente se hicieron con la documentación, cuesta muchísimo de creer. Yo imagino que están tapando la identidad de la persona que les pasó la información o que no quieren decir la verdad de cómo consiguieron todos esos papeles, pero la verdad es que es muy difícil de creer que esta supuesta mafia que mató casi como una maquinaria perfecta a más de 1000 personas sin que nadie se diera cuenta, y pero que luego se dejara robar toda esta documentación al más puro estilo Mortadelo y Filemón, aparte de lo extraño que es que una mafia de este tipo se dedique a escribir por escrito todos sus crímenes. Me imagino que ellos ya han rebatido este tipo de argumentos, pero a mí, desde luego, me llaman la atención. También me llama la atención los supuestos disidentes que le han dado cancha a este caso. No los voy a nombrar, no tengo ningún problema. El señor Langkamp, Rafa Pal, El Arconte, Pilar Baselga y compañía. Los mismos que le dieron cancha a la patraña de QAnon son los que le han dado mucha cancha, al menos al principio, al tema del expediente Royuela. Es otra cosa que me tira un poco para atrás, y sobre todo estas últimas informaciones ya cuesta mucho de creer, ¿no? Ya te podías creer la primera tanda de notas que les pillaron a los de esta, a la gente de esta mafia, pero que después de que les hayan pillado todas esas miles de notas, que nuevamente se dediquen a escribir por escrito todos sus crímenes, todos sus delitos, y nuevamente la familia Royuela vuelva a conseguir estos documentos y vuelvan a exponerlos, es que ya cuesta bastante de creer, es un poco difícil. Ahora está ya un poco el tema yéndose un poco de madre, diciendo que Zapatero quería asesinar a este señor, al otro, que Zapatero, que el bobo tontaina de Zapatero es poco menos que el Vito Corleone de una mafia internacional. Estas cuentas en el extranjero, que a ver, es de primero de corrupción, que cuando abres una cuenta en el extranjero no la abres a tu nombre. Buscas un testaferro, montas una empresa offshore o montas una empresa pantalla, pero no lo haces a tu nombre. Eso es, como digo, básico de primero de corrupción. Así que, y ya termino, en principio no me lo creo, sinceramente me parece pues un culebrón para tener a la disidencia patriota entretenida, tipo QAnon, un culebrón que te está prometiendo que la semana que viene va a pasar algo muy gordo que destapará todo el sistema, pero que al final nunca pasa nada. Esta última información la ha sacado el señor Alfonso Rojo y su periodista digital, otra máquina de difundir bulos, tipo Alerta Digital o Mediterráneo Digital, estos que te decían que Felipe VI formaba parte, era el líder de una resistencia nacional que hacía frente a la dictadura social comunista de Pedro Sánchez. Por favor, cuando Felipe VI va de la mano de Pedro Sánchez, no se enfrenta a él. Y estos que nos decían que el campechano corrupto iba a volver del extranjero, iba a contar la verdad del 11M, todo bobadas, idioteces, eran todo bulos, pero ellos, bulo tras bulo, esta gente, ahora no hablo de los Royuela, hablo de estos digitales, que publicando todos estos bulos, pues van sacando pasta y se van forrando con la publicidad. Así que esta es mi opinión, como veis, no me escondo, pero como he dicho antes, estoy perfectamente abierto, soy flexible, si al final alguien me convence de que esto es cierto, pues no tengo ningún problema en cambiar de opinión y, como dije del tema QAnon, ojalá sea cierto y si se demuestra cierto, el primero que me alegraré seré yo. No sé si vosotros brevemente habéis seguido este tema y tenéis pues alguna opinión que decir al respecto. Yo en su día, la verdad que pude ojear algo al comienzo, pero yo el problema que tengo es que esto que hacemos me lo tomo muy en serio. O sea, claro. Quiero decir, yo sé que haciendo lo que estamos haciendo, pues Vicente, tú Miguel, y la gente que estamos en la disidencia, yo sé que no nos vamos a ganar amigos arriba. O sea, arriba me refiero en las estructuras de arriba y los que realmente tienen el poder y tienen todos los medios económicos de funcionarios, de fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios secretos, etc., etc., etc. Entonces, yo esto me lo tomo en serio e intento, pues, si tengo que fallar, pues que sea, pues bueno, nadie es perfecto y si tengo que equivocarme, me equivocaré. Si tengo que meter la pata y por ello pagar unas consecuencias jurídicas, pues bueno, que sea por lo menos porque no he podido evitarlo. Entonces, todos estos temas, como otros, pues son temas en los cuales, oye, si alguien ha sufrido una injusticia, pues joder, yo le deseo la máxima suerte posible y que bueno, pues que en la medida de lo posible, pues que si no recibe justicia aquí arriba, pues que aquí abajo, pues que la reciba ahí arriba, ¿vale? Es decir, que pues bueno, yo se lo deseo, ¿vale? Es decir, ya digo, sin juzgar en este caso. Pero también veo que hay gente que podría estar bien encaminada y que el sistema pues también intenta que no lo esté. Si yo siempre pongo el ejemplo de, oye, veamos la oficialidad como una autopista, ¿vale? Cuando te sales de la oficialidad, pues vale, coges un carril de salida y llegas a una rotonda, pero es que en esa rotonda el sistema también intenta montarte muchas salidas que también son falsas, son igual de falsas que la autopista de la oficialidad por la que tú ibas, ¿vale? Y las salidas buenas son muy poquitas son realmente las que intentan mostrarte la verdad o una parte de ella, por lo menos lo intentan, ¿no? ¿Qué quiero decir? Pues que hay mucho adicto a la conspiración, por ejemplo, con el tema del grafeno, ¿verdad? Y todo este tema a mí, pues por desgracia, pues me suena un poco conspiranoico, quiero decir. Hay cosas, como tú dices, Miguel, que yo coincido con tu análisis completamente, Miguel, ¿eh? Es decir, hay temas, hay partes que, bueno, que podrías decir que podrían encajar o podrían tener cierto sentido, porque todo lo mal que pienses de los de arriba, pues posiblemente nos quedemos cortos de en cuanto a cosas que hacen de conspiración, de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y es verdad también que hay una parte que posiblemente no puedan tener controlada, porque no se puede tener todo controlado, ¿vale? Es decir, el mal se organiza, pero al final la sociedad pues tiene su propio desenvolvimiento, ¿no? Y tal. Pero sí es cierto que lo que sí tienen controlado es cómo funcionan ellos y las formas en las que ellos se organizan y actúan. Eso sí lo tienen controlado. No lo que pueda pasar, pero sí cómo funcionan ellos. Entonces hay cosas que en ese sentido pues que no me encajan con tanto detalle como tú dices y que hayan dejado una plasmación escrita tan grande, ¿no?, de lo que ellos han hecho cuando precisamente al revés ellos funcionan de otra manera, es mi sensación, ¿vale? Es decir, entonces, pues bueno, pues también yo creo que hay un componente también de hacer perder la credibilidad a quien, ¿no? Es decir, que también eso podría afectar, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya digo que no juzgo este caso porque no sé la verdad. Si alguien ha recibido injusticia, pues ojalá se pueda hacer justicia. Y si no, pues yo no puedo entrar a ciertos temas porque me tomo esto muy en serio. Y como quiero evitar consecuencias legales, en el caso de que se defendieran casos de este tipo, pues lo siento, pero yo no he entrado y no voy a entrar. Muy poco más tengo que añadir. Estoy entre ambas aguas. Pienso exactamente como vosotros. Quiero decir que ojalá, si es cierto todo lo que denuncian, pues que llegue a buen puerto. Pero en estas cosas tan peliagudas, yo me declaro otro Santo Tomás. Yo, si no toco la herida, no toco la llaga, no voy a apostar por ello. necesito algo más que simplemente simples pruebas, que simples... está claro que todo lo que lo rodea abunda en el en lo antisistémico, pero precisamente por eso necesitamos, pues eso, necesitamos ver, necesitamos tocar, necesitamos saber, y no está muy claro todo lo que se, todo lo que aparece en ese expediente. Que les deseo que lleguen a buen puerto, pues todo lo que sea a favor de España, de los españoles, de la claridad institucional, de la democracia, pues eso lo defiende cualquiera. Eso es lo que entiendo yo que defendemos nosotros, y que, pues eso, ojalá llegue a buen puerto lo que tenga que llegar, y nada, una vez suceda, pues como estamos comentando, como ha dicho muy bien Miguel, no tengo ningún problema en declararme totalmente, vamos, abrir los ojos y pues eso, tocar esa llaga y simplemente mostrarme a favor, ni muchísimo menos. Hoy por hoy prefiero ser una persona un poco más cauta. Perfectamente, Vicente. Pues nada más, terminamos esta primera parte del debate de esta semana. Hacemos un pequeño descanso y enseguida, de nuevo, volvemos a estar con vosotros. ¡Hasta ahora! ¿Cambio climático? ¿Efecto invernadero? Parece mentira que en esta era de sobreinformación, culminada por documentos vacuos de la labor propagandística, sea a día de hoy un misterio hablar de la manipulación climática. El libro Geoingeniería, un infame pacto de silencio, viene a llenar el escandaloso caos bibliográfico que habrían tratado poco o mal este tema. Y en lengua española, insólito. Una publicación pionera desde el formato científico-ensayístico. Una investigación que exige respuestas, pero que ayuda a formular las preguntas adecuadas a través de una denuncia de la mano de los mejores expertos desde sus diferentes filos. Economía, política, maltusianismo, medicina, ingeniería social, periodismo y mucho más. Un libro de autoría colectiva, coordinado por el experto en Nuevo Orden Mundial José Antonio Bielsa y la viperina periodista Alba Lovera, y que resulta indispensable para conocer más esa siniestra arma de destrucción progresiva de la posmodernidad. Geoingeniería, un infame pacto de silencio. Editorial Última Libris, a la venta en Amazon. Патриотов, слезы плач потерять. Vamos ya a la segunda parte del debate. Ahora toca política internacional, que por supuesto sigue centrada en la guerra de Ucrania. Y estos días se está hablando mucho de esta aparición de una cantidad importante de muertos en la localidad de Bucha, al norte de Kiev. Y ha empezado la desinformación. Me imagino que por ambas partes, los dos bandos se culpan mutuamente de haber llevado a cabo esta supuesta matanza de civiles, y bueno, como siempre hay que ver el contexto en el que se ha producido, y el contexto principal es que hace muy pocos días representantes de Ucrania y de Rusia se habían reunido en Estambul para llegar o intentar llegar a negociaciones de paz. De hecho, parece ser que la retirada de Kiev y de esa zona de los rusos viene en parte por esas negociaciones, aunque también puede ser porque los rusos estén encontrando más resistencia de la que pensaban en el norte. Y básicamente también daba la sensación de que toda esa campaña en el norte por la zona de Kiev era una forma de tener allí al mayor número de soldados ucranianos para que no fueran a la zona sur y este, el Donbass, Crimea, Mariupol, que es la zona que realmente le interesa conquistar a Rusia. Y bueno, en definitiva, esta vez si quieres, Vicente, empiezo por ti mismo. Muchas dudas, muchas preguntas sobre lo que ha pasado en esta localidad de Bucha. Los fanáticos del señor Zelensky de Ucrania, por supuesto, culpan a los demonios rusos y al psicópata asesino Putin. Los fanáticos de Rusia culpan a los ucronazis ucranianos. Y bueno, aquí como no estamos a sueldo de nadie y no nos paga a nadie, solo nos interesa la verdad, pues aquí estamos para hablar de la verdad y a intentar saber qué ha podido pasar en Bucha. Vicente, ¿has seguido este tema? Coméntanos. Sí, un poco, he leído un poquito. Y los rusos dicen que abandonaron la ciudad el 31 de marzo, sin más. Quiero decir con esto que hoy por hoy los que está demostrado que se han cargado civiles durante unos cuantos años en el Donbass han sido los ucranianos. No quiero decir con esto que le eche la culpa de lo ocurrido en Bucha a los ucranianos, pero es una buena manera de, pues eso, de mostrar al mundo que mira, se han retirado los rusos de aquí, mira qué malos son y mira todo lo que han hecho. Que es exactamente lo que podían decir los rusos en el Donbass de los ucranianos. Mira todo lo que han hecho aquí, pero no lo han hecho. No, se han dedicado a hacer otro tipo de política. Estratégicamente has definido muy bien lo que está ocurriendo en Kiev. Yo creo, como tú, exactamente igual eso, que han llevado han hecho esa presión al norte del país porque quiere liberar tropas para tener Mariupol, pues eso, Crimea y el Donbass, pues un poco más, digamos, más a su pomada, más hacia sus intereses de esa manera, con menos capacidad defensiva. Ucrania, que es un país, pues eso, con menos medios, pues le toca defender la capital, Kiev, y dejar algo, entre comillas, desprotegido, la parte que verdaderamente es la que le interesa a los rusos. Que yo creo que al final, pues, esas negociaciones que empezaron en un principio reclamando esa autonomía para las repúblicas del Donbass, la vuelta a Rusia de Crimea, la definitiva vuelta de Crimea a Rusia y tal, pues creo que al final será lo que se conseguirá, porque las propuestas no son malas, las propuestas rusas. Solo se pide a Ucrania pues que, por supuesto, no ingrese en la OTAN, y a cambio le ofrecen, pues eso, permiten, entre comillas, no es la palabra, porque en política esa palabra, perdón, en diplomacia esa palabra no es la más adecuada. Pero, pues eso, no ven con malos ojos que Ucrania se entre en la Unión Europea, siempre y cuando, pues eso, no pertenezca a la esfera OTAN. Cosa, por otra parte, muy normal. Alguien piensa pero vamos, ¿alguien no se acuerda de la crisis de los misiles de los 60 con Cuba, el señor Kennedy de presidente? ¿Por qué vino toda la crisis? Que casi los americanos entran en guerra con Cuba, con Rusia, por esos misiles que intentaron poner los rusos, o que dijeron que intentaban poner los rusos en suelo cubano para tener a tiro de misil, del misil de entonces, suelo americano. Señores, estuvimos a un pelo, en aquella época sí, de una guerra nuclear, porque aquello estaban, los ánimos estaban exacerbados después del enfrentamiento, de que iniciaran los enfrentamientos en Vietnam, y de una guerra de Corea, que dividió Corea en lo que es ahora Corea del Norte y Corea del Sur, y aquello estaba muy calentito. Pero es que no se acuerda nadie de lo que han hecho los americanos. Con esto, ya te digo, no estoy defendiendo al 100% la postura rusa. Es un enfrentamiento entre hermanos europeos, pero intento abrir un poco el abanico de opinión de la gente para que la gente valore. Los que de verdad está demostrado que han matado civiles en el Donbass han sido los ucranianos. Eso está demostrado. Y después, política, bueno, para hacer política, en política y en guerra siempre hay algún muerto en medio. Y por desgracia, pues han fallecido ciudadanos ucranianos en Bucha. Y veremos a ver lo que la OTAN o la ONU opina al respecto de lo ocurrido. Pero si se fueron el 31 de marzo los cadáveres que se han visto fotografiados y vídeo, pues no creo que lleven una semana allí. No, sí, la verdad es que no está claro. Ya veremos lo que pasa. No tiene mucho sentido que hayan sido ni los rusos ni los ucranianos. Realmente estaban negociando una posible paz. No tiene mucho sentido que los rusos se vayan dejando ese reguero de cadáveres que ellos tienen que saber que va a ser utilizado justamente como está ocurriendo, a medio, como una forma de propaganda mundial antirrusa, criminalizarnos, criminalizarlos y atacarles y presentarlos como bestias salvajes. A ver, yo no soy ningún tampoco fanático prorruso. Ahí estuvo también la guerra de Chechenia en su momento, que fue durísima, y ahí los rusos también entraron a saco y contra la población de Chechenia, que tendrían también sus motivos, no digo que no, pero perfectamente los rusos pueden haber sido. Aunque, como digo, yo creo que no es demasiado inteligente, pero por otra parte, los rivales, el otro bando, está diciendo que esto han sido ucranianos que han matado a colaboracionistas rusos que se habían quedado en esa ciudad. A ver, yo no sé cuántos rusos hay en Bucha. Aquella zona no es una zona de rusófonos, no es que el Donbass, no es Crimea, no es Mariupol, es el norte, está al norte de Kiev. Allí dudo que haya demasiados ciudadanos rusos y aún así, o sea, ¿qué hacen los colaboracionistas? Colaboran con las tropas rusas, pero cuando las tropas se van, ellos se quedan allí a esperar a que vengan los ucranianos para que les maten. Hombre, lo lógico es que habrían huido junto con los rusos justamente para que no les peguen un tiro en la cabeza los ucranianos. Tampoco tiene demasiado sentido. Yo no sé lo que habrá pasado. Yo no sé si han ido ahí mercenarios extranjeros a sueldo de vete a saber quién, al que le interesa que esto se alargue mucho, porque está claro que, por ejemplo, a Estados Unidos le interesa que esto se alargue para ellos seguir vendiendo armas, seguir siendo los suministradores de energía, de gas a Europa, y si la venta, por ejemplo, de trigo y de cereales rusos y ucranianos también se hunde, pues ellos, los americanos, ocupar todo ese mercado con sus propios cereales. Yo no sé lo que ha pasado. Como he dicho antes, estoy abierto a la verdad y ojalá que una investigación independiente, Felipe, nos cuente lo que ha pasado realmente en Bucha. ¿Tú qué piensas? Sí, Vicente, sí. Sí, disculpa, Felipe, que nada, es únicamente para mostrar un poco lo que puede ocurrir en guerra. Han habido imágenes de soldados ucranianos poniendo celo más que empaquetando a individuos, decían que rusos o prorrusos, en postes. Pues algunos no sé si son prorrusos, pero otros, cosa que ha denunciado algún periodista español, son gente a la que está llegando armas, de las que estamos dando incluso los españoles, ¿vale? O sea, la OTAN está cediendo armas y se están dedicando con las armas a asaltar a sus conciudadanos, a robar con esas armas, y cuando los soldados ucranianos han detectado a algún individuo así, lo han balizado, ¿vale? Y lo han dejado ahí, se entiende, a disposición de la policía que viene detrás de ellos. Quiero decir con esto que la teoría o el supuesto de que gente incontrolada perteneciente a unos o a otros puede haber cometido esa barbaridad, yo creo que es muy plausible. Yo creo que es muy plausible. Nada más, solo eso, perdonad. Sí, yo es que creo que, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que lo que nos llega a nosotros, en mi opinión, es propaganda. ¿Vale? Es decir, nosotros al final, ni más que ver todas las televisiones, ¿no? Como han tomado partido, ¿no? Y o sea, está claro que la información que llega a los que están en un bando, por así decirlo, a los que pertenecemos a uno de los bandos, me refiero al bando al final americano, ¿no? Que es el que al que se quería unir, ¿no? El Ucrania, en teoría, el presidente, ¿no? Y el que le ha costado, pues, la guerra que le ha costado, pues es pura propaganda, ¿no? Es decir, tú al final a tu gente le das propaganda, pues, para que te sigan apoyando lo que tú estás, las medidas que tú estás adoptando, ¿vale? Y eso es lo que están haciendo aquí, ¿no? Quieren que apoyemos, pues, todo el apoyo militar a Ucrania y que demonicemos al otro bando, ¿no? A Rusia. Creo que queda claro que aquí Rusia, no, por lo que parece, no quiere ocupar Ucrania entera, sino lo que quiere al final dejar una Ucrania débil y ocupar las zonas, pues, que son más... pues bueno, que están más unidas a Rusia, a su historia y a su población, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta, o sea, yo lo de Donbass no me creo, o sea, yo no puedo emitir un juicio porque no me creo nada, ya te digo, porque luego llega propaganda, y luego, cuando hay una situación, o sea, es que están en guerra. Es decir, al final esto es como cuando te pones a analizar, por ejemplo, un hecho histórico de la época de los reyes católicos, en la época de, es decir, no hace falta ser tan lejos, ¿no? De hace 100 años. Es decir, juzgar, o sea, creo que estamos acostumbrados a juzgar con ojos de la situación nuestra, de paz o de tranquilidad que vivimos en Occidente, ¿no? En la parte, pues bueno, nuestro país, por ejemplo, y no nos damos cuenta de decir que en una guerra muere gente. O sea, es que en una, o sea, no estoy justificando ni lo que ha pasado ni lo que ha pasado porque no tengo ni idea de lo que ha pasado realmente. Lo que estoy diciendo es que están en guerra. Y en la guerra la gente mata y muere. Entonces, esto de decir, no, es que ha pasado, es que han matado tal o han matado a Pascual. Pues claro, es que están en guerra. O sea, es que lo que está pasando es verdad que es grave, pero esa misma gravedad es la que deberían haber visto, haber evaluado, también entre otros, ya lo comentamos en otra ocasión, los gobernantes también de Ucrania. Quiero decir, tú cuando vas a ir a guerra, tú lo ves venir también, ¿verdad? Y tú sabes lo que conlleva una guerra. O sea que aquí lo que está pasando, sí, será muy grave todo en general, pero estar en guerra y nosotros no tenemos que escandalizarnos simplemente de que muera gente o no muera gente. Claro, lo ideal es que no muriera nadie, pero hay que profundizar un poco más y tener en cuenta un poco el contexto de lo que está sucediendo, ¿no? Y al final a nosotros nos llega, claro, nos ponen, pues ya están acostumbrados a hacerlo con nosotros, ¿no? A jugar con los sentimientos para que la gente no piense, no razone, ¿no? La gente ya está acostumbrada a eso, a funcionar a base de fotos y de titular, ¿no? Y de jugar con el sentimentalismo, y por desgracia yo creo que va, me da la sensación de que esto pudiera ir también en esa misma dirección. Has dado otras de las claves, Felipe, que ha sido cómo Rusia está intentando quedarse con todo ese territorio que va desde el Donbass a Crimea, y aparte de que ahí sí que tiene la excusa y la explicación y casi la justificación de querer proteger a la población rusa que vive dentro de Ucrania, que está siendo bastante discriminada por los gobiernos de Ucrania de los últimos años, pero también parece ser, por lo visto, que en esa zona del mar Azov y toda esa zona hay grandes reservas de gas, que es otra de las claves de esta guerra, y también la información que ha surgido sobre Hunter Biden, el hijo de Joe Biden. Recordemos cómo en las elecciones de Estados Unidos salió información de este señor bastante comprometedora, que la verdad es que al final las fotos sexuales y de este señor consumiendo drogas casi que desviaban la atención de lo importante era que este hijo, este señor, el hijo de Joe Biden, del actual presidente, estaba ahí enchufado en la principal empresa gasística de Ucrania, que era ultra corrupta, que se estaban quedando con dinerales del dinero ruso, porque Rusia pagaba un canon por el hecho de que su gas atravesara Ucrania, y que este señor, Hunter Biden, era y formaba parte de una banda mafiosa ultra corrupta de Ucrania, y además también ha salido información de posibles negocios del mismo Joe Biden con las autoridades chinas. Tanto que nos dicen de este supuesto enfrentamiento entre las élites de Estados Unidos y de China. Aquí parece que están los dos casi medio disfrutando, viendo cómo Europa y Rusia se destruyen entre sí. Y bueno, tanto que hablaron de fake news, de noticias falsas y de teorías de la conspiración en su momento, al final todas las historias sobre este Hunter Biden pues resultó que eran ciertas. Sí, a ver, esto, claro, al final lo que te das cuenta es que a todas las potencias extranjeras, a todos los imperios, lo que pretenden serlo, les interesa tener controladas las élites de otros países, ¿no? Y la mejor manera de tenerlos controlados es ofrecerle dinero, ofrecerle otro tipo de cosas y que piquen y que muerdan el anzuelo. Y cuantos más muertos en el armario tenga pues la élite de otra potencia, pues más controlada la tiene. Yo, a mí, el caso del hijo de Biden, a mí lo que me recuerda básicamente es a nuestro rey emérito. Es decir, al final, la vida desordenada que ha llevado nuestro rey emérito, está claro que eso, vamos, yo estoy convencido de que eso está documentado por parte de alguna potencia extranjera. Y eso al final es debilidad para España. O sea, lo tengo clarísimo. Y muchas de las cosas, algunas de las cosas que nos están sucediendo, posiblemente también tengan que ver con eso. Quiero decir, al final, el llevar una vida, el que las élites de un país lleven una vida ordenada, es muy importante. Por eso, la vida pasada de la gente que pretende aspirar o que dirige los países es importante. Claro que es importante. Tú necesitas gente ordenada. Si no, al final, eso es debilidad para tu país. Es decir, al final, que ocupa un cargo de ese tipo, la persona, entre comillas, es lo menos importante, en el sentido de que él está representando un país o está dirigiendo un país. Entonces, todo lo que él tiene que hacer, O sea, todo lo que tiene que adoptar para con su vida es muy... O sea, cuando digo que es menos importante, me refiero a que lo importante no es él, es el país para el que está gobernando. Entonces, él, su vida personal, claro que la tiene que amoldar a eso, porque si no, pues ya te digo, lo pueden utilizar en su contra. Y a mí me da la sensación de que el hijo de este hombre, pues obviamente es un ejemplo claro de cómo intentar tener controlado un país, etcétera, etcétera. Vicente, antes Felipe ha nombrado el tema de la propaganda y, por supuesto, siempre hay propaganda y en guerra todavía más, y en los dos bandos, por supuesto. Llama bastante la atención como grupos prorrusos, comunistas, me fijo mucho en Twitter, que su propaganda, a pesar de que ellos van de antisistema y de antiglobalistas, su propaganda es muy del sistema. Básicamente es acusar a los 40 millones de ucranianos de ser nazis. Y claro, si son nazis, ya todo está permitido contra los nazis, incluido bombardearles, masacrarles y todo lo que haga falta. Y por el otro lado, Vicente, te lo comento a ti porque ayer en nuestro grupo Telegram pusiste un artículo bastante llamativo de este digital que parece que recibe órdenes directas del Estado de Israel, a veces de estos señores de Libertad Digital, un tal Enrique Navarro, que es uno de los mayores voceros del sionismo. El artículo se titula "Si Putin no cae, la guerra global llegará", y es un auténtico, una sarta, una auténtica sarta de odio y de veneno directamente antirruso. Ya no es ni contra Putin ni contra el gobierno, no, es contra los rusos, presentándolos como una auténtica horda de criminales, ¿no? Llama bastante la atención que estos sionistas de Libertad Digital hagan este tipo de artículos. Y aquí, y enseguida te paso la palabra, Vicente, porque también a veces en nuestro grupo Telegram algunos seguidores nos envían fotos de Putin en el Muro de las Lamentaciones, rodeado de grupos judíos talmúdicos de Rusia, y poco menos que nos dicen que este señor Putin está completamente vendido al globalismo, igual que Zelensky, igual que Biden. Yo no lo sé, ya hemos dicho muchas veces que en este tema tenemos dudas. Por supuesto, Putin no es de nuestra línea, pero objetivamente lo que está pasando hoy en día sí que está muy claro, que el 90-95% del sionismo globalista mundial está contra Putin y contra Rusia. Absolutamente todo, con dos excepciones. Una sería los judíos rusos, en especial estos grupos talmúdicos, del Chabat y este tipo de grupos. Otros no sé lo que pensarán de Putin. Y el Estado de Israel, por puro interés y egoísmo nacional israelí, porque necesitan la ayuda de Rusia para contener a los iraníes en Siria. Pero aparte de eso, Vicente, la realidad es lo que refleja este artículo. Estos globalistas desprenden un odio absoluto, ya no solo contra Putin, sino contra prácticamente, es que, todo el pueblo ruso. Sí, lo puse exactamente por eso, porque la gente tiene que ver que la guerra es guerra, una guerra total, es una guerra en todos los aspectos, y la guerra mediática también influye en manejar la opinión. De ahí todas estas informaciones sobre Bucha, las imágenes que nos vienen sesgadas de ataques a vehículos blindados soviéticos o derribar helicópteros, etcétera. Todo esto es parte de la guerra. Esto es, como ha dicho Felipe, propaganda de guerra. Y el artículo, vamos, es un libelo, es un paseo por la leyenda negra de Rusia, como se hace con nosotros, con los españoles, cuando quieren degradarnos, quieren silenciarnos y que no tengamos argumentos para responder. Seguro es que los nacionales ya sabemos qué parte de la leyenda negra es verdad y cuál no lo es, pero mucha gente cae en la ignorancia. Y en esa ignorancia, es donde se pueden manipular los sentimientos, las emociones y la opinión de las personas. Si Putin no cae, la guerra global llegará. Para mí que se les está jodiendo el chiringuito. Porque es que, aparte de nombrar, tenéis que leerlo si queréis ver un poco cómo se hace propaganda. Califica a Rusia como eso, la madre de la... El comunismo ha financiado todos los movimientos terroristas del siglo XX en Europa. Son como los nazis, mataron judíos y asesinaron gente. Y es la ideología más asesina del siglo XX, etcétera, etcétera. Señores, Rusia ya no es la Rusia comunista. Nombra por nombrar, y mira que yo, como orgulloso que estoy de ser el banderín, al menos honorario, de la Hermandad de la División Azul de Valencia, nombran hasta Serrano Suñer con lo de Rusia es culpable, nombrando esa frase que en aquel contexto, pues lo que pretendía era remover las conciencias de los españoles y así consiguió que tantos voluntarios fueran a devolver la visita a los rusos por lo que promovieron en su momento los rusos aquí en España, en nuestra guerra civil, los asesinatos, las brigadas internacionales, la ayuda a la España republicana. Pues aquí, con esa frase, Serrano Suñer, en aquella época responsable del movimiento, consiguió, pues eso, azuzar un poco el hormiguero de los voluntarios, de los falangistas mayormente españoles que se apuntaron a esa división azul para ir a combatir el comunismo en Rusia. Pues hasta eso nombran. Y mira que está vetada la división azul en los medios de comunicación, que es, para nada se le nombra. Pero claro, si es para argumentar algo que a mí me favorece, por supuesto que utilizo eso y cualquier otra cosa que se nos ocurra. Y ese es un artículo básico para que veáis todo lo que le echan encima a Rusia, como tú bien has dicho, Miguel, pues eso, porque hay que manipular la opinión pública de una manera contundente, sin dejar atisbo ninguno de duda, para que vean que Rusia es lo malo y Ucrania, entre comillas, es lo bueno. Vosotros decidiréis cuando leáis el artículo. Eso es. Y para terminar, Felipe, elecciones en Hungría, derrota total y absoluta del globalismo. Ha arrasado Víctor Orbán, que sería la derecha nacional conservadora de Hungría, ha vuelto a arrasar con mayoría absoluta. Se ha impuesto a esta coalición de progres, de izquierdistas, de liberales y, ojo, del partido Jobbik, que le habíamos perdido la pista a este partido, el antiguo partido nacionalista húngaro, que se ha juntado con todo lo peor de Hungría contra Orbán y se han dado un enorme batacazo de lo que nosotros bien que nos alegramos, y ha entrado en el Parlamento el nuevo partido nacionalista húngaro, Nuestra Patria, de László Toroszkai. Por lo tanto, grandes noticias, Felipe, desde Hungría. Desde luego, los soberanistas podemos estar contentos de esta derrota aplastante del globalismo. Claro, sí. Yo, a ver, por ejemplo, en relación a lo que decía de Putin, claro, lo que no le gusta de Putin es que es un gobernante pragmático que gobierna para salvar su país y hace todo lo necesario por su país. Y yo creo que estos países, Hungría y Serbia, también les sucede lo mismo. Es decir, tienen gobernantes que al final hacen lo necesario para proteger su país y seguir siendo lo que son. Y eso al final tiene apoyo. Cuando tú unes a la gente en relación a tu patria y en relación a lo que son, el apoyo va creciendo, ¿no? Es decir, seguro que saldrán diciendo que ahí ya no hay democracia, que hay alteraciones, o que... No, no. O sea, es que cuando a la gente se le une por lo que son y para defenderse de los ataques que reciben, porque es decir, no vivimos en el mundo de Yuppie, todos sabemos que tenemos amigos y enemigos, ¿verdad? Y los unes en relación contra tus enemigos, pues al final los países y la sociedad responde, y en este caso el resultado de las elecciones, pues creo que al final pues da muestra de ello, ¿no? Es decir, estoy convencido que si nosotros en nuestros países, en los otros países europeos como nuestro, como Francia, tuviéramos gobernantes de ese estilo, estoy convencido que el futuro electoral que tendrían sería como el que está teniendo, como el presente electoral que está teniendo pues en Hungría y en Serbia. Vicente, tu opinión de lo que ha pasado en Hungría, coméntanos. Bueno, vamos a ver, Víctor Orbán repite su mandato por cuarta vez en Hungría, tan malo no será, digo yo, los húngaros creo que lo tienen bastante claro. Por cierto, abundando en lo de la anterior noticia sobre Rusia, no hay ni una sola noticia en internet que no se queje de Orbán. Ni una, absolutamente ni una. Si no se quejan de porque manipula los medios, se quejan de que su campaña ha sido sentimental por el tema de lo de la guerra, él la tiene en la frontera. Por el tema de guerra no, paz sí, etcétera, le echan en cara, señores, estamos en elecciones y cada uno lleva el programa que le apetece. Quiero decir que es libre en Hungría cada uno de exponer sus ideas y el lema que considere oportuno para ganar las elecciones. Se ha ganado con 135 escaños el partido Fidesz sobre 199 miembros del Parlamento, o sea, casi nada, casi nada. El momento de Nuestra Patria que has comentado tú, el presidente László Toroszkai, ha obtenido 6,22%, con lo cual va a entrar otra vez en el hemiciclo, cosa de lo que más nos alegramos, y se le echa en cara a Orbán en estas noticias que analizan un poco las elecciones por encima, nada más. Todo el resto de la noticia es para dar caña a Orbán, que si ha hecho esto, ha hecho lo otro, va camino de una dictadura, en su cuarto mandato, etcétera. Bueno, pues Orbán, en el tema de Ucrania-Rusia, por ejemplo, sí ha firmado las sanciones contra Rusia, que Europa así ha permitido la entrada de refugiados ucranianos en su territorio. Lo que ocurre es que no deja pasar armamento a Hungría, por Hungría, de Europa a Ucrania, y tampoco ha atendido las peticiones de vender o prestar ese armamento a los ucranianos para que se defiendan por parte de Europa, que Europa le ha recriminado a Hungría no venderle armamento a Ucrania. Está en libertad de hacerlo, ¿no? Se quejan también de la postura, entre comillas, pues ya os digo, criticando toda esta política de Orbán, etcétera, de que las leyes LGTB que no se han votado de manera negativa en Hungría, claro, en Hungría votarán lo que quieran o lo que no quieran, porque son libres y soberanos, cosa que no somos, por ejemplo, aquí en España. Y además se quejan de que se posicione hacia Rusia, cuando, señores, Hungría importa el 85% de su gas de Rusia y el 60% de su petróleo. ¿Es criticable ponerse del lado de Putin? ¿O hacemos como ha hecho el señor Sánchez, que le pega un mazazo en la cabeza a los argelinos con el tema del Sáhara Occidental? ¿Es malo atender las necesidades de tu país? Yo creo que no lo es. Al revés, un gobernante está para atender las necesidades de su país, si esta persona lo ha hecho. Y así se lo ha agradecido el pueblo, votándole con 135 escaños. Pero todo este análisis no entra. Yo intento sonsacar un poco lo bueno de lo que he leído, pero es que todo es como crítica a Víctor Orbán. Y para mí no es criticable que se haya posicionado, porque tiene la guerra al lado de casa y porque al socio que le compra, a quien le compra, de lo que viven los húngaros y a quien le vende mayoritariamente, es a Rusia. Es lógico. Pero bueno, los medios de comunicación globalistas, pues no lo ven, liberales y todo, no lo ven también, ni El Mundo, ni Libertad, nada. Todo lo que he consultado al final acaba criticando a Víctor Orbán. Pues lo critican igual que a Putin, porque defiende su país. Claro, efectivamente, es un líder nacionalista. Ya me gustaría a mí que tuviéramos otros las políticas de Víctor Orbán aquí en Hungría, que favorece los matrimonios dándoles a 30.000 euros, bueno, no, florines, a fondo perdido, pagando por cada hijo a los húngaros que lo tengan para ayudar a la escolarización, a la vida de familia, o que ocurra como en Polonia, otro líder nacional que defiende su país y que, pese a la crisis que tiene Europa, ha bajado los impuestos del combustible al mínimo posible. Los de gas igual. Ha suspendido todos los impuestos que se pagan por la comida. Ha bajado las tasas de luz, de agua, tomamos todo lo que puede ser para ayudar al pueblo. Que no pensemos que pues estos son medidas ya per se ya aplicadas para los siglos de los siglos, no, pero cuando hay crisis, un gobierno que piensa en sus ciudadanos aboga por el bienestar de los mismos, y si tiene que recaudar menos para que el ciudadano viva mejor, lo podrá hacer. Pues sí, por lo visto en Europa del Este sí, pero en España no. Sí. Y así nos va. O sea, ese suave viento que siempre comento que empieza a soplar de la famosa canción de División 250, pues que viene del este, pues ojalá llegara hasta aquí, porque mucha falta nos hacen líderes nacionales que defiendan España y se dejen de llenar los bolsillos de una vez. Pues con estas declaraciones, con estas palabras de Vicente Estarelles, cerramos el debate de esta semana, despidiendo a nuestros invitados, y empiezo por Felipe Saura, presidente de la Asociación por el Futuro de Nuestros Hijos. Muchas gracias, Felipe, por habernos acompañado, y un saludo. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias a vosotros, y es un lujo estar aquí, en Aquí la Voz de Europa. Y despedimos también a Vicente Estarelles. Vicente, hasta la próxima semana, un abrazo. Un abrazo para ti, Miguel, otro para Felipe, un saludo a todos nuestros oyentes, y nada, como siempre, recordarles que difundan nuestros audios, que es muy necesario. Y nada, en eso estamos, si Dios quiere, estaremos aquí este próximo martes. Seguro que sí, Vicente. Pues nada más, terminamos el debate, descansamos y nos vamos ya a escuchar a Noelia de Trastámara. ¡Hasta ahora! Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Bueno, ¿qué tal? Encantada de estar una semana más con vosotros. Voy a comenzar, como me gusta comenzar, es dando un repasito a la entrada de inmigrantes ilegales. En este caso voy a hacer un repasito de los últimos 3 meses, es decir, los 3 meses que llevamos de año, para que nos hagamos una idea. Y siempre hablo de los datos que nos ofrecen, o datos que buenamente podemos seguir rascando de un lado y otro, pero que no son los datos reales. Los datos reales siempre son muchísimos más. Mira, en estos 3 primeros meses de año, más de 9.000 entradas de ilegales, un 40% más respecto al mismo periodo del año pasado, 2021. Más de 6.000 han llegado a Canarias, un 83,7% más con respecto al mismo periodo del año pasado. España ahora mismo recibe más del 50% de la inmigración ilegal que llega a Europa por vía marítima, superando a Italia en un 40%. Por supuesto, todas estas rutas y muchas más que ni siquiera conocemos continúan abiertas. Nadie hace nada, porque no interesa hacer nada. Y esto es importante dejarlo claro, porque ya son muchas las demasiadas ocasiones las que los medios de comunicación, yo personalmente lo he escuchado, que intentan convencernos o decirnos la falacia de que se ha reducido la inmigración ilegal este año, incluso el año pasado. Es falso. Cada año incrementa un porcentaje alarmante. Y es importante recalcar esta situación. No es cierto que ha menguado la inmigración ilegal, en absoluto. Ha aumentado y no poco. Y no hablamos solo de la inmigración que viene o proviene de África o parte de Asia, para nada, sino también la que viene de Sudamérica. Y ahora os comento por qué. También es dejar claro una obviedad, y es que esa cesión que nadie entiende del gobierno, concretamente de Sánchez, respecto al Sáhara, evidentemente no ha frenado absolutamente nada, ni va a frenar. Pues esta misma semana, otra oleada de inmigrantes ha llegado a Canarias. Lo digo por si alguien tenía alguna duda o creyó en algún momento que esta cesión, bueno, el discurso del gobierno, ¿no?, que esta cesión era para que Marruecos frenara su inmigración o no reclamara para sí Ceuta o Melilla. Que yo me he molestado en entrar en la página de Marruecos, de la embajada de Marruecos aquí en España, y si os fijáis, si alguno entráis, tenéis la curiosidad, veréis que en el mapa de Marruecos cohesiona Ceuta, Melilla y el Sáhara. O sea, las quiere para sí, o sea, las contempla como suyas. Y con todo, que no se sienta ofendidito Argelia, y que envía a España más inmigración, más de la que ya enviaba, o envía, mejor dicho. Fuentes ligadas al cuerpo de policía diplomático argelino aseguran que, bueno, voy a citar textualmente lo que ellos dicen, yo lo entiendo como una amenaza, no sé cómo vosotros lo podéis entender, o cómo lo vais a entender, y digo, bueno, y cito textual, Argelia comparte 7 fronteras comunes en África y recibe diariamente desde hace más de 10 años inmigrantes subsaharianos y aseguran que a España no ha llegado ni una décima parte de los flujos de inmigración ilegal que se concentran en el suelo argelino. Yo lo entiendo así. Yo lo entiendo como una advertencia, como una declaración de intenciones. No lo sé. Porque desde luego las decisiones del gobierno español no se entienden. Y por supuestísimo hay algo detrás, obviamente. Que ya lo hemos abordado en Aquí la Voz de Europa. ¿Cuáles son las consecuencias que siempre señalamos que trae esa inmigración ilegal, no solo de África o de Asia, sino también de Sudamérica? Pues a mí me gusta dar un repasito de las noticias. Sí es cierto que las noticias son muchísimas, pero bueno, muchas de ellas las vivís vosotros día a día en vuestros barrios. Las consecuencias de esa inmigración. No hace falta que yo diga cada semana cuáles son esas consecuencias, pero sí señalaros algunas de las noticias que a mí me han llamado más la atención estas últimas semanas y que evidentemente los medios de comunicación pasan por alto. La policía detiene a siete pakistaníes, 5 de ellos en Barcelona, 1 en Úbeda, Jaén y otro en Granada, que preparaban atentados en suelo español contra los enemigos del Islam. Según informa la policía, estaban vinculados con el atacante de la revista Charlie Hebdo en París. La operación termina con la desarticulación de todo un grupo de seguidores que instaban al asesinato a quienes se manifiesten en contra del Islam. Los detenidos compartían arengas de extrema violencia. Me imagino redes sociales, pero claro, esto como que no tiene tanta censura. Para mantener esta estructura ideológica cohesionada, este movimiento había constituido todo un aparato de propaganda en nuestro país, que creaba contenidos para difundir y consolidar su ideología violenta contra todos aquellos que critiquen el Islam. Tenemos que estar en la lista esa, me creo yo. Qué miedo tengo. En fin, como no tienen nada que hacer en todo el día y cobran paguita y tienen todas las necesidades cubiertas, pues se ponen a jugar a los salvadores de esta ideología barra religión de amor y paz. Desarticulada otra banda de magrebíes que robaban en las autopistas a familias ucranianas que huyen de la guerra. El total de efectos dineros sustraídos ascienden a más de 10.000 euros. Escogían siempre a extranjeros en tránsito que, para aprovecharse de las barreras idiomáticas que tienen a la hora de presentar esa denuncia, pues como que se les hacía mucho más fácil. Y aquí tenéis a los pobres refugiados, entre comillas, negritos, bueno, en toda su plenitud, ese buen hacer que tienen. Y qué bien cuando también encima nos enteramos que Sánchez no devolverá a los menas a Marruecos, ni siquiera a aquellos cuyos padres están perfectamente identificados. La historia es ceder ante Marruecos una y otra vez, seguir llenando a España barra Europa de inmigración problemática para esa sustitución étnica que se lleva a cabo ya desgraciadamente desde hace demasiado tiempo, mientras se pervierte a nuestras generaciones de autóctonos. Esa y no otra es la historia. Detenidos también 29 personas por una trama de lookalike. Alquilaban sus pasaportes españoles a bolivianos con similitudes físicas. Esto es importante recalcar. Alquilaban pasaportes españoles a bolivianos con similitudes físicas. Esto es decir, bolivianos con pasaporte español, que no españoles. Esto es importante recalcar. A cambio de entre 1.000 y 10.000 dólares, que dime tú a mí de dónde sacan 10.000 dólares, para sortear controles en el aeropuerto de Madrid y conseguir así entrar a España de forma ilegal. Según informes policiales, la operación se ha desarrollado en 10 provincias españolas: Madrid, Granada, Murcia, Islas Baleares, Vizcaya, Cuenca, Las Palmas, Navarra, Málaga y Alicante. Y así, señores, es como acabarán, entre otras cosas, con los principios y la identidad europea, como reza el vídeo de No tendrás nada, pero serás feliz, del Foro Económico Mundial. Y sin más, nos vemos la próxima semana. Un saludo para todos. Pues entramos ya en la sección de historia. Recordar que estamos en pleno Ramadán, que estamos con este tema, con este debate constante de la islamización de España, de Europa, toda esta propaganda masiva a favor de la religión y de la inmigración musulmana en los medios de comunicación, diciéndonos que es una religión de paz, de tolerancia, que no hay ningún problema con que vengan aquí millones de personas que profesan esta religión, pero parece ser que nuestros antepasados pues no se acabaron de creer todas estas explicaciones, y hace poco más de 400 años Enrique Lemus decidieron que los musulmanes que había en España pues tenían que irse, ¿no es así? Así es, y además no eran estrictamente musulmanes porque no pocos habían convertido, pero falsamente, al cristianismo. Hoy vamos a hablar de la expulsión de los moriscos de los reinos de España. El decreto de expulsión lo firmó el duque de Lerma el 9 de abril de 1609 en nombre del rey Felipe III. Sin más, entramos en materia, sí. Miguel. Las causas de la expulsión es motivo de discusión entre historiadores, muchos de ellos extranjeros, esos que denominamos hispanistas. Algunos aluden a que, como no avanzaba la guerra en Flandes, esta medida sirvió para dar un triunfo a la monarquía hispánica. El mismo día, es cierto que el mismo día que se firmó este decreto de expulsión, se firmaba la tregua con los protestantes en la guerra de los 12 años. La corona presentó esta expulsión como una victoria contra el infierno, el final de la reconquista, se llegó a decir, ¿no?, con la expulsión de los moriscos. Otro mencionaba que el principal interesado era el duque de Lerma, del cual ya hemos hablado en esta sección, y que el motivo no era otro que el económico, ya que en el decreto se especificaba que las propiedades de los moriscos expulsados pasarían a manos de sus señores. Pero la más extendida de las causas, y probablemente la de mayor peso, eran los conflictos que ocasionaban estos grupos étnicos, que constituían un grupo social aparte, con sus propias costumbres, en bastantes casos con su propia lengua y con una conversión al cristianismo más que dudosa. Existía el temor a que los moriscos que vivían en España se aliasen con los turcos y en una posible invasión de estos a la península. Y esto no era un temor infundado, ya que se habían dado casos de moriscos facilitando el saqueo de las costas españolas por parte de piratas berberiscos. Hay otro caso, menos conocido, y es la alianza de los moriscos con el hugonote rey francés, Enrique IV, y la intención que tenía de recuperar Navarra para su corona. Esto está bastante documentado. Todas las negociaciones, toda la trama que urdieron. La primera de ellas fue en 1582, en las cuales un morisco se presentó ante él, a un príncipe de Francia, pero era rey de Navarra, la Navarra francesa, lo que los independentistas vascos mencionan como Iparralde. Enrique IV era este rey de Navarra y le ofreció 20.000 hombres si se decidía a cruzar los Pirineos. En 1600, ya como rey de Francia, planificaron una sublevación de los moriscos en los reinos de Aragón y Valencia, y el plan estuvo preparado por el mariscal Laforce. Mantuvieron conversaciones con los jefes moriscos, y uno de sus cabecillas, llamado Alamín, prometió que se sumarían 80.000 moriscos y entregarían tres ciudades, una de ellas con puerto de mar, el Grao de Valencia. Y como muestra de su disposición, enviaba 20.000 ducados. Este plan estuvo muy desarrollado. En 1604, viendo que los franceses no se decidían a ejecutar el plan, Alamín fue a Francia con un memorándum dirigido al rey galo en el que mencionaban que lo que pretendían era librarse de la tiranía de los reyes cristianos, ya que habían faltado su palabra en las capitulaciones de Granada y que eran perseguidos por la Inquisición y además pagaban muchos impuestos especiales. Pero que ellos contaban con más de 130.000 casas en España, y añadía, tenemos mucho dinero. Finalmente, este plan pudo ser desbaratado gracias a los espías que tenía la corte española, que no eran malos. Un día se podía hacer una especial sobre eso. En este caso, los espías de Felipe III. En 1605 fueron detenidos los principales cabecillas moriscos y el enlace francés de toda esta trama, Saint Étienne, lo que causó una gran inquietud en la corte francesa. Con estas detenciones se pudo parar este plan tremendamente elaborado en el que formaban parte hasta suizos protestantes. Por lo expuesto anteriormente, no parece descabellado que Felipe III se plantease la expulsión de los moriscos de sus reinos, ¿no? El decreto de expulsión decía así, es abreviado, no voy a leerlo entero, pero sí varias partes. Entendido tenéis lo que por tan largo discurso de años he procurado la conversión de los moriscos de este reino de Valencia, de Aragón y del de Castilla, y los edictos de gracia que se les concedieron y las diligencias que se han hecho para convertirlos a nuestra fe y lo poco que todo ello ha aprovechado. He resuelto que se saquen todos los moriscos de este reino y que se echen en Berbería, y para que se ejecute lo que su majestad manda, hemos mandado publicar el bando siguiente. Primeramente, que todos los moriscos de este reino, así como hombres, como mujeres, con sus hijos, dentro de 3 días de como fuere publicado este bando, en los lugares donde cada uno vive y tiene su casa, salgan de él y vayan a embarcarse a la arte del comisario que el comisario les ordenase, llevando consigo sus haciendas, los muebles, los que pudieran en sus personas, para embarcarse en las galeras y navíos que están apresados para pasarlos en Berbería, donde se les desembarcará sin que reciban maltrato ni molestia en su persona. Y el que no lo cumpliese, incurra en pena de vida, que se ejecutará irremisiblemente. De cualquiera de los dichos moriscos que, publicando este bando, cumplido los 3 días, fuese hallado fuera de su propio lugar, pueda cualquier persona, sin incurrir en pena alguna, prenderle y desvalijarle, entregándole a la justicia del lugar más cercano, y si se defendiere, lo pudiera matar. Que cualquiera de los dichos moriscos que escondiese o enterrase alguna de las haciendas que tuviere o no la poder llevar consigo, o pusiese fuego a las casas, sembrados, huertas o arboledas, incurran en la dicha pena de muerte los vecinos del lugar donde esto sucediere, por cuanto su majestad ha tenido por bien de hacer esta merced de estas haciendas que no puedan llevarse consigo a los señores cuyos vasallos fueren. Bueno, este es el edicto. Es duro, ¿no? Pero es lo que se plantaba. El primer reino donde se lleva a cabo las expulsiones es el de Valencia, donde además la concentración de moriscos era la más alta. Se estima unas 130.000 personas, casi un tercio de la población que tenía entonces. Y además eran los peor asimilados y por ello los más peligrosos. En septiembre de 1609, varias escuadras de galeras tomaron los puertos de Vinaroz, Denia y Alicante. También se desplegaron los tercios de Lombardía, Nápoles y Sicilia. Se desplegaron por todo el territorio para evitar que los moriscos se escondiesen en el interior del reino. El virrey de Valencia publicó un edicto para que se dirigiesen en el plazo de 4 días a los puertos citados y allí embarcaran gratis hacia Berbería. Llegaban noticias de moriscos sublevados en la Sierra de Laguar, a las espaldas de Denia, unos 10.000 moriscos, y en Muelas de Cortes, otros 5.000 más, aquí al lado de la frontera con Castilla. Esta rebelión duró poco más de 2 meses, siendo aplacada por los tercios. En el mes de diciembre se dio por concluida la expulsión de los moriscos de las tierras valencianas. Viendo los problemas que se habían planteado en el Reino de Valencia, a finales de diciembre de 1609 se publicó otro bando en el cual se les daba un plazo a los moriscos de Castilla, un plazo de 4 meses, para que se fuesen voluntariamente, facilitando su salida además por la frontera con Francia. Pero es cierto que en el caso de Castilla la población morisca era menor, unos 45.000 moriscos, sin contar los de Andalucía y los de Murcia. La población que tenía el Reino de Castilla entonces era unos 8 millones de habitantes. El porcentaje era muy, muy bajo. La mayoría de estos moriscos habían llegado aquí tras la Guerra de las Alpujarras, que se le repartió por todo el reino. En abril de 1610 ya habían salido más de 20.000 moriscos de Castilla. En Andalucía y en Murcia, en cada pueblo se volvió a cambiar un poco el tema, viendo cómo funcionaba, pues se fue evolucionando un poco cómo hacer funcionar las cosas. En Andalucía y en Murcia, en cada pueblo, se debía elegir a un vecino cristiano viejo de confianza que les guiara y con él escoger una de las rutas previamente trazadas por la corona hasta los puertos de Cartagena, Motril, Salobreña, Málaga, Gibraltar, Sanlúcar o Sevilla, para allí embarcar en las galeras reales, o bien, si lo tenían a bien, podían fletar embarcaciones por su cuenta. En junio de 1610 se inicia la fase de expulsión de Aragón. Los que vivían en la mitad sur del reino se deberían dirigir hacia los puertos de Tarragona y la mitad norte del reino se dirigirían hacia Francia. Los afectados en este caso eran unos 60.000 moriscos en Aragón y unos 6.000 en Cataluña, donde el obispo de Tortosa se dedicó a expedir certificados de buenos cristianos a más de 2.000 moriscos que pudieron quedarse en el Principado. Con esta fase, la expulsión prácticamente se había acabado. En menos de un año habían salido de los reinos de España más de 230.000 personas, pero aún faltaban por expulsar a varias decenas de miles. Lo más complicado, los moriscos convertidos antes del decreto de 1502, estaban en Castilla, la gran mayoría, se les conocía como mudéjares antiguos. Generalmente estaban bien integrados en la población, y su expulsión fue bastante dificultosa, ya que conocían bien las leyes y en no pocos casos tenían buenas amistades que les defendían. Aún así, en un goteo constante, las expulsiones se fueron completando. Tras la última gran salida de moriscos de Murcia, en abril de 1614, se dio por finalizada la expulsión. En total, se calculan en unos 300.000 los moriscos expulsados por Felipe II. Había logrado su gran triunfo, unificar religiosamente su reino. Y aquí quiero hacer un matiz, porque religiosamente, pero también quizá, aunque les pese a alguno, étnicamente, porque como he visto, muchos eran conversos. Sobre las consecuencias de esta expulsión, pues también hay opiniones muy variadas. Para uno fue una catástrofe demográfica y económica, sobre todo en Valencia. Para otros era un mal necesario que en pocos años se solventaría el problema ocasionado. En Valencia se despoblaron totalmente más de 200 localidades, casi todas en las tierras de montaña, mientras que las tierras fértiles rápidamente se repoblaron. En Castilla, dado el bajo porcentaje que representaban, prácticamente no se notó, con la excepción de algún pueblo en concreto donde podía haber gran población morisca. En 1610, el obispo Rivera escribía al rey diciendo que la pérdida que se tenía sería mucho menos de lo que se pensaba y que en 3 o 4 años quedaría reparado el daño. En 1613, el escritor Guadalajara escribía que desde la expulsión de los moriscos en España había más moneda de vellón, de oro y de plata, más seguridad en los caminos, no había ataques piratas y había una mayor abundancia de nuevos soldados. La verdad es que determinados oficios sí que se resintieron bastante con la salida de moriscos. La artesanía del cuero, la platería, en parte la alfarería, también determinados cultivos. Parte de la pérdida de población se palió con una inmigración francesa hacia España, otro hecho bastante desconocido. Se estiman en más de 120.000 franceses que emigraron a la península animado por los mejores sueldos que aquí se cobraban, vamos, igualito que hoy en día. Pedro Fernández Navarrete, en 1625, en su obra Conversación de monarquías y discursos políticos sobre el tema de las expulsiones de moriscos y judíos, elogia la vigilancia de los reyes de España en liberar los reinos de los malos humores y que gracias a ello se conservaba en las provincias la candidez y limpieza de la verdadera religión. Y añadía, la expulsión de los moriscos me da motivo para tratar la que se debiera hacer con los gitanos, tantas veces deseada y tan mal ejecutada, no siendo tan dificultosa la ejecución, cuánto daño la tolerancia de esta gente tan perniciosa ha hecho en la República. Pues esta es la exposición. Miguel, no sé si quieres puntualizar alguna cosa, matizar alguna cosa. Sí, varias preguntas breves. La primera, sabes que aquí hoy en día la propaganda del mestizaje en España siempre está diciendo que los españoles somos medio moros porque nos mezclamos con los musulmanes que vinieron del norte de África, y esto es así, estos moriscos, estos musulmanes se mezclaban étnicamente, formaban familias mixtas con los cristianos. ¿Esto cómo funcionaba? Vamos a ver, familias mixtas documentadas hay algunas, pero muy pocas. Como hemos visto, aquí de hecho, si por ejemplo había un matrimonio mixto en la expulsión, si la mujer era cristiana vieja, la mujer se quedaba en la península y era expulsada el marido. Si era al revés, se tenían que ir las dos familias, el marido y la mujer fuera. El mestizaje en España está comprobado genéticamente, mal que les pese a algunos, que es mucho menor que el que puede haber, por ejemplo, en Italia. Esto fue parte de la leyenda negra que la iniciaron los italianos, porque claro, los italianos no entendían por qué en España, en la época heroica, la considerábamos la época gloriosa, glorificábamos la Edad Media como un canto de libertad, como nuestro guerrear contra el invasor, mientras que para ellos la Edad Media fue una época oscura. Y no glosamos la época romana, que ellos evidentemente su mayor gloria, ¿no? Y entonces a partir de ahí empezaron con que España era un pueblo mestizo de moros, pero como vamos viendo, si cuando avanza los reinos cristianos hacia el sur los moros, en muchos casos solo eran convertidos al Islam, no eran moros, porque la mayoría de los casos eran además hispanos de origen, se van retrocediendo con su gente. Uno de los motivos por los que que se tarda tanto tiempo la reconquista era porque tenía que haber suficiente población para ir ocupando, porque se quedaba vacío cada territorio que se conquistaba, ir poblando, no se trataba de conquistar, se trataba de poblar. Cuando llega, se conquista Granada, se expulsa a los moriscos. Luego la rebelión de las Alpujarras de 1569 al 72, se les vuelve a expulsar aparte. Y después, la última gran expulsión, la de los moriscos de 1609 a 1614, en este caso. Entonces, la mezcla aquí es mucho menor. De hecho, repito que la genética, en esto no creo que pueda haber dudas. Pueden decir que los españoles somos mezcla de moriscos o de moros, pero mucho menos que otros, mucho menos, el porcentaje es bajísimo, mucho menos que otros muchos pueblos de Europa. Otra situación parecida a lo que estamos viviendo hoy era la demografía. Has comentado que en el Reino de Valencia eran más del 30% de la población, sus familias eran más numerosas, fácilmente podían haber sido en una o dos generaciones el 40 o el 50% de la población del reino, con las consecuencias imprevisibles que eso podría tener. Y realmente, no sé si en toda España, pero desde luego en el Reino de Valencia, Enrique, esta expulsión de los musulmanes fue una demanda popular del pueblo llano, y curiosamente los que se oponían a la medida eran los nobles, los grandes empresarios de la época, porque iban a perder una mano de obra barata que a ellos les beneficiaba bastante. Así es, en Valencia en concreto no había tanta diferencia. Ahí en esa época la natalidad de unos y de otros era bastante, bastante pareja. No había la desproporción que hay ahora, que ahora es abismal, ¿no? Ahora puedes tener cuatro hijos contra uno de los autóctonos, ¿no? Ahí entonces era bastante más pareja. Pero sí que es cierto que eran los nobles, no querían que se les expulsara porque, claro, les tenían aquí en condiciones salariales mínimas, en algunos casos, no voy a decir esclavitud porque no era como tal, pero casi, casi. Y los que protestaban, los que pedían la expulsión eran los autóctonos. ¿Cuándo se vence esta reticencia? Pues cuando se dice que son los nobles los que se pueden quedar con los bienes de los moriscos expulsados. Entonces ya se quitaron todas las reticencias, ¿no? Poderes o caballeros en dinero. Y así funcionó. Fue cuando le quitaron el freno, como bien has dicho, como los grandes especuladores de ahora, pues ahí entonces funcionaban los grandes señores. Y ya para terminar, Enrique, una última cuestión. Has comentado el apoyo de los franceses a los musulmanes de dentro de España, pero también está documentado los pactos de las protestantes Inglaterra y Holanda con los musulmanes del norte de África en una pinza contra la España católica de Felipe II, que recuerda bastante a lo que está ocurriendo hoy en día. También estas potencias pactan con Marruecos contra España. También entonces estaba esa quinta columna dentro de España que formaba parte de este eje protestante norte de España, musulmanes de dentro de España, norte de África, perdón, y los musulmanes del dentro de España. Y la pregunta es, antes has nombrado la rebelión de los moriscos de 1568, que temporalmente coincidió con la rebelión de los protestantes en Holanda, que fue exactamente ese mismo año. ¿Esto, Enrique, fue casualidad o está documentado de alguna forma que se coordinó de forma voluntaria ambas rebeliones? Pues la verdad es que no, la verdad es que lo desconozco si fue así, si hubo alguna coordinación, pero sí que es cierto que, por ejemplo, los piratas, los mendigos del mar holandeses, decían que antes turcos que católicos. Y la alianza con los turcos la tenían cuando saqueaban los barcos españoles. Los ingleses mantuvieron también fuertes lazos con la zona de la Berbería, con la zona de lo que hoy es Marruecos, atacando intereses españoles. La pinza, bueno, hasta el papado llegó a aliarse con los turcos para atacar intereses españoles. Francia también lo hicieron. Los protestantes, lo que he mencionado aquí de este plan de los franceses, era el plan protestante, porque todavía no había dicho su famosa frase de París bien vale una misa y convertido al catolicismo, que fue este Enrique IV. Era hugonote cuando era rey de Navarra, y la alianza la hacía también con otros países protestantes en contra de los intereses de España. Y aquí llegaron a pactar hasta con el turco a hacer una pinza, tanto Francia por un lado, como Inglaterra u Holanda. Holanda ya te digo que lo decía directamente, lo de antes turcos que católicos. Así que creo que las intenciones eran bastante claras aquí. Con tal de acabar con mi enemigo, me alío con cualquiera. Y en este caso el mayor enemigo para ellos era España y su imperio y la monarquía católica. Pues Enrique Lemos, interesantísima la sección de historia de esta semana, y esperemos que para muchos pues les abra un poco los ojos sobre este tema que hemos tratado. Y nada más, Enrique Lemos, como siempre, agradecerte tu trabajo y hasta la semana que viene. Un saludo. Un saludo a todos los oyentes de aquí La Voz de Europa y hasta la semana que viene. Terminamos el Aquí, la Voz de Europa de esta semana. Como siempre, os recordamos dónde nos podéis localizar en redes sociales, en nuestro Twitter, en nuestro Facebook, en nuestro canal iVoox, donde subimos estos programas de radio, estos podcasts, en nuestro canal de YouTube, donde emitimos nuestros directos, que también podéis ver en nuestros canales de Bichute y de Odise. También podéis seguirnos todos los días en nuestro canal de Telegram y escribirnos a nuestro correo electrónico alde.radio@gmail.com, alvde.radio@gmail.com. Nada más, amigos, esto ha sido un nuevo programa de Aquí La Voz de Europa, y os esperamos la semana que viene. Un abrazo a todos. And our destiny, when I walk through these fields, color with snow, walking back all the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, young soldiers die, longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oil on the beam, let's be the Altis and Fana. Kannst du noch mal erzählen von der Stall, von dem Blut und von den Helden? Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir singen bereit mit unseren Brüdern, der Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rouge de l'eau, nous avons toujours marché. Viens sur tous les fronts, l'histoire ne connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Heureux, voici les chants de nos princesses guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire, se préparer à mourir. Tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Cuando tu pueblo, o tu ciudad, banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte, con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya, la patria europea te llama a combate. Escucha el redoble de este tambor, nuestra hermana es la muerte. Fermati, ascolta, questo è il nostro canto, sventola la bandiera nel vento.